Y estamos al aire. Desde Madrid movemos ahora la fuente de las frecuencias a la ciudad de Granada, al sur de España, Andalucía. Para sumarnos también a este cadenazo, agradecemos a los compañeros de Ágora Sol Radio que estuvieron transmitiendo en el bloque anterior. Y ahora les saludamos nosotros, los compañeros de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Estamos participando de este primer cadenazo radiofónico del 10 de mayo del año 2020 en plena pandemia mundial. Sin duda que a varias y a varios de nosotros nos pilló un poquitín bastante de sorpresa y todos los planes que teníamos se nos vinieron abajo, pero eso no es excusa y desde nuestra perspectiva pareciera ser que estas son las mejores situaciones donde justificamos y damos cuenta de la importancia y el peso que tienen los medios libres en las comunidades, porque mantenemos informadas a nuestras comunidades, a la gente que nos rodea, a la gente con la que hablamos día a día y que sin duda muy pocas veces son parte relevante del noticiero de la prensa burguesa o comercial. Muchas veces esa gente es la que aparece, como decía un escritor y poeta por allí, en la crónica roja y que vale menos que la bala que los mata. Pero las cosas son distintas en los medios libres, los medios comunitarios, medios locos o como se les quiera llamar, y es por eso que hemos llevado a cabo este ejercicio. Vamos viendo cómo va funcionando, vamos viendo cómo somos capaces de coordinarnos para entregarles a ustedes, auditores y auditoras, esta propuesta, este producto sonoro que es una cadena radial que no se limita solamente a radios, sino que también están participando periódicos, páginas web, podcast, que es este formato más novedoso que se distribuye a través de las redes de la internet, y en donde estamos intentando llevar a cabo este ejercicio de comunicar en cadena, comunicar aprovechando las tecnologías que tiene esta época para todo este territorio que se conoce como España. Estamos en el bloque entonces correspondiente a la Radio Almaina, la radio libre de Granada. Para quienes se encuentran en el territorio, nos están escuchando por la 88.5 FM, pero también nos puede que nos estén escuchando por radioalmaina.org o por alguna de las antenas o señales web que están colgadas de esta cadena. Nuestros estudios se encuentran ubicados en los subterráneos del Centro Social La Tomisa. Esto es en Acera del Triunfo, calle Acera del Triunfo número 27, en la ciudad de Granada, plena Andalucía. Y bueno, como les decíamos, como les comentaba, a prácticamente a todo el mundo le cambiaron sus planes radicalmente con esto de la pandemia, lo cual nos lleva a evidenciar un poco también esta fragilidad del mundo de la sociedad capitalista y la fragilidad también que tienen las rutinas que llevamos a cabo día a día, muchas veces por obligación, muchas veces por miedo, pero que de un momento a otro por una debilidad de salud se rompen. Esto es una realidad que la estamos viviendo ahora globalmente, pero la verdad es que es una situación que viven muchas personas a diario. Y porque una enfermedad le puede pasar a cualquier persona, un despido, el ser alejados de su puesto de trabajo por una diferencia política, por ejemplo, al participar de algún sindicato o la intención de organizarse entre trabajadoras y trabajadores. Cambian los planes, cambian las direcciones y allí se vuelve evidente que lo único que nos mantiene cobijados y protegidos es el tejido social, ese tejido social que tenemos que ir armando cotidianamente. Y a propósito de esos cambios de planes, es que durante esta fecha, exactamente entre el sábado y el domingo, Radio Almaina tenía planificada la realización de un evento social con los cuales reunimos recursos para financiar nuestro proyecto total y absolutamente autogestionado y autofinanciado también gracias a nuestras socias y socios y gracias también a los mismos integrantes de este proyecto. Y durante esta fecha hacemos el Almaina al Sol, que es un evento donde abrimos las puertas del estudio y presentamos la nueva temporada, los nuevos programas de radios que están sonando y también a las organizaciones que forman parte del Centro Social La Tomisa. Esta vez, lamentablemente, nuestras puertas se encuentran cerradas, nuestras manos cubiertas de alcohol gel y probablemente nuestras bocas también cubiertas por una mascarilla. Los tiempos cambian, las necesidades parecieran agudizarse y no han cambiado tanto. Donde exista miseria, habrá rebelión. Así que estamos aquí acompañándoles y haciendo arder sus orejas por la frecuencia de las distintas radios. Vamos a pasar entonces a la presentación del Centro Social La Tomisa. Y estamos aprovechando de celebrar el nuevo nombre que le hemos puesto. Y vamos también, a partir de eso, a ir presentando a las distintas colectividades que forman parte de este centro social. Adelante, compañera, cuéntenos un poquito qué es el Centro Social La Tomisa. Hoy queremos presentaros el espacio autónomo La Tomisa. Se trata del local de la calle Acera del Triunfo, en Granada, donde viene desarrollando su actividad tanto la Biblioteca Social Hermanos Quero como Radio Almaina, y un sinfín de colectivos y proyectos que le han dado vida desde 2008. Pero es desde los últimos tiempos, y con experiencias diversas acumuladas, que se viene fraguando un cambio en la organización y funcionamiento del espacio para dar cabida a nuevas iniciativas que puedan surgir y hacerlo realmente más colectivo, participativo y horizontal. De esta forma, en el último año la gestión del local no ha recaído solo en la Biblioteca Social Hermanos Quero, sino en una asamblea más amplia, conformada por personas de todos los colectivos que habitan en el espacio y que comparten objetivos. El principal, cubrir la necesidad de un lugar estable en Granada, donde se siga apostando por la autoorganización como práctica política y la formación y el desarrollo en común de pensamiento crítico. Surgió así, finalmente, la fórmula del espacio autónomo La Tomisa. Pero no solo forman parte del proyecto Radio Almaina y la Biblioteca Social Hermanos Quero, sino también otros colectivos que ahora mismo están vinculados a él, como Maon, Polibirras o el Grupo de Escuchadoras de Voces. Porque este espacio autónomo es como una tomiza, una fina cuerda de esparto compuesta por varias fibras y que a su vez puede formar parte de entramados más grandes y complejos. Por eso, en el espacio autónomo La Tomisa confluyen sensibilidades políticas diversas y, aun no teniendo un marco ideológico cerrado, se enmarca dentro de los movimientos y luchas antiautoritarias, anticapitalistas y antipatriarcales. Es en ese ámbito donde se ofrece como una infraestructura más para que los colectivos locales puedan desarrollar su actividad. Y además, se siente parte de una red mayor donde otros espacios diversos hacen posible el activismo y la disidencia política en Granada y en otros muchos territorios. Queremos hacer hincapié en que La Tomisa es un proyecto autónomo y autogestionado, sin ninguna vinculación institucional ni empresarial, que no recibe subvenciones de ningún tipo ni tiene liberadas que reciban un sueldo por su actividad. Su mantenimiento económico depende principalmente de quienes participan directamente del espacio y del apoyo de quienes lo valoran como una iniciativa necesaria. A nivel interno, la organización recae en diferentes grupos de trabajo que se han generado para abarcar las tareas de sostenimiento del proyecto. Además, cada colectivo adquiere ciertas responsabilidades hacia el espacio, que van desde el mantenimiento y la limpieza del local hasta la aportación económica según la capacidad de cada uno de los grupos. Aunque seguramente nuestro compromiso más importante está en propiciar un ambiente de apoyo mutuo entre nosotras y de respeto de los diferentes ritmos y realidades. Aparte de servir como espacio de trabajo interno para colectivos, tanto de los que ahora mismo integran el proyecto como de aquellos que lo necesiten o puedan surgir, el espacio está abierto a otros usos puntuales. Si tu colectivo busca un espacio de reunión o andas pensando en organizar alguna charla, videoforum, encuentro, debate, tapeo solidario, etc., no dudes en contactar con cualquiera de los proyectos o colectivos que integramos La Tomisa. Además, el local es, sencillamente, un lugar para encontrarse, en el que también puedes estar al día de la información sobre la actividad de los colectivos que lo integramos y sobre las diversas convocatorias e iniciativas sociales de Granada. Si te pasas por allí, podrás echar un vistazo a todo el material de lectura que pone a disposición la Biblioteca Social Hermanos Quero, llevarte publicaciones que llegan periódicamente, o tomarte un té o una infusión y contribuir así también a la financiación del proyecto. Desde Maon, Polibirras, el Grupo de Escuchadoras de Voces, la Biblioteca Social Hermanos Quero y Radio Almaina, creemos que el mantenimiento de una infraestructura autónoma como esta es imprescindible. Y no queríamos dejar de presentaros el espacio en estos tiempos donde lo común, pensamos, cobra una especial importancia. Sabed que de cara a lo que está por venir, podéis contar con nosotras y con toda la infraestructura colectiva de La Tomisa. Esperamos vernos pronto en las calles y en los locales. Salud, autonomía y radios libres. Muchas gracias, compañera, y a continuación vamos a ir conociendo las colectividades que forman parte de este centro social. Para quienes recién se están enganchando a esta señal, les comento que están escuchando la emisión del 88.5 FM y Radio Almaina a través de el cadenazo radiofónico, este cadenazo radial del 10 de mayo de las radios libres del territorio conocido como España. Vamos a escuchar la presentación del colectivo Mahón, que forma parte del centro social La Tomisa, en esta Almaina del Sol Sonora que nos tocó celebrar aquí en las señales radiofónicas, en este cadenazo. Y agradecemos también a las demás radios que están participando. Les cuento algunas de las radios que ya han sonado: Sincilic Irratia, Irola Irratia, Radio Activa, Radio Piratona, Radio Bronca desde Barcelona, por ejemplo, y Ágora Sol Radio han sido las emisoras que han estado sonando. Madrid, Barcelona, Vigo, Valdealbaida, Bilbao, Orereta, son distintas localidades donde ha sido emitido algún mensaje, alguna reflexión, algunas entrevistas que se han ido dando a lo largo del territorio. Así que vamos a escuchar ahora la presentación de Mahón. Y continuamos con este bloque correspondiente a la Radio Almaina desde Granada. Adelante, compañera. El Mahón, cuyas siglas corresponden a Movimiento Anarquista Ovejas Negras, es un colectivo anarquista de Granada que se posiciona contra toda opresión y dominación. Por este motivo, nos situamos en contra del sistema capitalista y patriarcal. Y queremos, por tanto, poner en valor prácticas de apoyo mutuo, solidaridad, autogestión y cuidados, y desde ellos organizar, establecer y utilizar herramientas para luchar en diferentes ámbitos. Intentamos también actuar y organizarnos con la mayor honestidad y coherencia posible, siendo conscientes de que estamos en continuo aprendizaje. El colectivo nace hace apenas 3 años, a lo largo de los cuales nos hemos ido sumando y aportando a distintos frentes de lucha de la ciudad. En nuestro día a día tenemos como prioridad llevar a cabo un trabajo de barrio, atendiendo problemáticas locales y cercanas, pero que tienen un desencadenante común y estructural, aunque se desarrollen en diferentes territorios. Entendemos el trabajo de barrio no como la militancia en un territorio concreto, sino como una forma de trabajar cercana a la gente, tratando los conflictos de base con las personas afectadas, creando redes y tejido social que nos permitan en un futuro afrontar las luchas que surjan. Creemos que es fundamental utilizar el concepto de barrio obrero, ya que en ellos es donde se desarrollan estas dinámicas de opresión y explotación, donde se producen los desahucios, donde proliferan las casas de apuestas y de donde sale la mano de obra precaria hacia los barrios ricos y las empresas. De esta forma, participamos en proyectos, campañas o acciones llevadas a cabo en dichos barrios por diversas organizaciones, como Stop Desahucios, sindicatos de inquilinas o trabajadoras, asociaciones vecinales u otros colectivos políticos o sociales como Granada Diversa y Combativa. También, intentando siempre seguir esas premisas, nuestro colectivo saca adelante contenido propio, campañas o acciones destinadas a la denuncia y visibilización de diferentes problemáticas, así como a la lucha contra las mismas y por la transformación social. Un ejemplo reciente es la campaña contra las casas de apuestas que organizamos en el Zaidín en febrero. A pesar del parón que ha supuesto el estado de confinamiento, estamos actualmente centradas en nuestro trabajo en Granada Diversa y Combativa, como la campaña que hicimos hace poco sobre el precariado. Apoyamos y trabajamos en la asamblea de Stop Desahucios y nos hemos sumado también, junto al sindicato de inquilinas, Casa de Paso y la CNT AIT, a la huelga de alquileres convocada desde el 1 de abril, cuyo comité ya está formado. Podéis encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter con el usuario MovAnarquistaOn y también podéis seguir nuestro canal de Telegram en el que vamos informando sobre las actividades que vamos realizando. Y citando a Durruti, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Salvajes como no, en esta vereda hay algunos que sufren y hay otras que se lanzan a resarcir su dolor. Escuchábamos la presentación del colectivo Mahón y a continuación el colectivo Polibirras, que se reúne también en el espacio de La Tomisa para compartir, reflexionar, debatir y conocer sus distintas propuestas. Adelante, compañeros de Polibirras, les escuchamos. Polibirras somos un colectivo que pretende dar visibilidad social y crear comunidad, comunicación y cooperación entre personas que adopten modos de relacionarse que se desvíen de la monogamia tradicional. Polibirra está formado por practicantes de relaciones divergentes de la norma tradicional binaria, como poliamorosos y anarquistas relacionales, y personas que vivan o se plantean vivir su vida afectiva de forma alternativa a la monogamia tradicional. Nuestra andadura comenzó en noviembre de 2019, cuando presentamos e inauguramos el proyecto y organizamos nuestra primera quedada. Desde entonces, hemos creado una red de contacto en Granada y con otras ciudades en las que se desarrollan proyectos similares, como Málaga o Barcelona, para ir creando comunidad y contacto entre nosotros. Entre nuestros objetivos, buscamos conseguir visibilidad, respeto y consideración social para personas que viven su vida afectiva o sexual al margen de los cánones tradicionales, tratar temas de interés diverso en nuestros encuentros mensuales, crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las opciones existentes de vivir la vida erótica, sexual o emocional, y dar una visión completa de poliamor o disidencia relacional como práctica política que intenta escapar de la monogamia como institución cultural impuesta y en sintonía con una visión interseccional de las luchas políticas. En nuestro colectivo son bienvenidas las personas que deseen explorar o abrir su horizonte en materia erótica de alguna manera, tanto monógamos como practicantes de relaciones divergentes de la norma tradicional binaria, o deseosos de resolver dudas y compartir experiencias con congéneres sin miedo a ser juzgados. En general, nos relacionamos con gente que esté dispuesta a saber distinguir, socializar o relacionarse de hacerse falsas perspectivas sexuales con otras y que acuda a este grupo con la intención de integrarse en el clima de respeto y tolerancia que queremos que predomine en Polibirras. Nosotras creemos que hay otras formas de relacionarse más allá de la monogamia tradicional, siempre desde el respeto, la comunicación, los cuidados, el diálogo y los acuerdos. No siempre es fácil relacionarse de formas que no son las socialmente aceptadas o normalizadas. Y cuando planteamos el germen de nuestro proyecto, lo hicimos desde el deseo de que en nuestra ciudad hubiera un punto de encuentro para que nos tengamos otra forma de relacionarnos. Compartir nuestras experiencias, tanto positivas como negativas, nos ayuda a saber que no estamos solas y que tenemos otras referencias que nos ayudan a construirnos en este camino. Pretendemos hacer todo esto con una perspectiva antipatriarcal e inclusiva con otros grupos oprimidos como los LGTBI. En cuanto al formato de nuestro proyecto y las labores que realizamos, destacan las reuniones mensuales donde una serie de temas propuestos y votados por los miembros del colectivo son debatidos en formato de mesa redonda con moderación en el espacio autónomo La Tomiza. Además, hemos creado un grupo de socialización en Telegram donde continuamos el contacto entre las quedadas y abrimos propuestas de debate y de intercambio de experiencias. También, a través de nuestros canales de comunicación, organizamos actividades con fines más lúdicos y recibimos propuestas por parte de la comunidad. Como novedad reseñable, os informaremos de que debido a la alarma sanitaria que afrontamos y a fin de mantener el proyecto vivo y cerca de la gente, estamos trabajando en adaptar a formato online nuestras actividades de quedadas mensuales mientras se normaliza la situación. Por último, queremos agradecer a todas las personas que hasta ahora se han implicado en el proyecto y a quienes os interesáis por Polibirra. Y deciros que podéis encontrarnos en Telegram, en el canal Polibirra Granada y también en Facebook bajo el mismo nombre, y podéis contactarnos al correo electrónico polibirrasgranada@gmail.com. Muchas gracias y un saludo para todos. Pero no solo de debates y de proyecciones, por ejemplo, de películas, de documentales, es lo que se da en los centros sociales, también ocurren otras cosas dentro de ahí, son espacios de protección, de encontrar identidades en común, abordar problemáticas en común y de esta manera fortalecer ese tejido social tan necesario para darnos fuerza en momentos difíciles como este o para sobrevivir también a las pellejerías que nos hace vivir este capitalismo salvaje al cual globalmente presiona a nuestras sociedades. Vamos a escuchar ahora cuál es la propuesta de las personas del colectivo Escuchadores de Voces, que también se reúne en el Centro Social La Tomiza. Buenas, voy a arrancaros unos minutos para intentar explicaros en qué consiste el grupo de escucha de voces que se reúne quincenalmente, o al menos así lo hacía hasta el confinamiento en el que estamos inmersos en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Somos un grupo que nos enmarcamos en lo que se viene a denominar como GAM, Grupo de Apoyo Mutuo en Salud Mental, solo que tenemos la peculiaridad de que estamos enfocados de manera exclusiva al fenómeno de las escucha de voces y de las experiencias psíquicas inusuales. Para quienes os estéis preguntando de qué se trata esto, pues tomaros el sentido literal de la expresión. Se trata de oír voces en la cabeza y se trata de tener experiencias que desbordan los marcos de la normalidad, tales como tener creencias inusuales acerca de la realidad. Podríamos hablar también de la paranoia en este sentido, pues alucinaciones olfativas, visuales y bueno, experiencias que denominamos como psíquicamente inusuales y que normalmente son abordadas desde la psiquiatría hegemónica de una manera pues estigmatizante y muy reduccionista, ¿no? Básicamente lo que se nos proporciona desde esos ámbitos es medicación y poco más, y desde el ámbito social estigma. Lo que hacemos en un grupo de esta naturaleza es compartir experiencias y herramientas para afrontarlo y hacerlo de manera horizontal. Quienes estéis interesados o interesadas en conocer más sobre esto, os invitamos a visitar la web primeravocal.org o la web entrevoces.org. Decir que no somos un colectivo, o sea, digamos que lo que somos es un grupo específico, una actividad que nos reunimos a puerta cerrada porque necesitamos unas condiciones objetivas muy específicas de tranquilidad, seguridad y confidencialidad. Se trata de un grupo cerrado, está lleno, pero bueno, lo que sí que nos ofrecemos las personas que cofacilitamos este grupo es a ofrecer formación y conocimiento a todo aquel que tenga interés en replicar la experiencia y montar un grupo de esta naturaleza, que creemos que bueno, aporta un montón de posibilidad, de herramienta y sobre todo de riqueza, que es crucial a la hora de encarar el proceso de recuperación de las personas que bueno, estamos jodidas de la cabeza, ¿no? Nosotros enmarcamos nuestro trabajo en una cosa que se llama Hearing Voices Movement, que es un movimiento internacional que tiene unas líneas muy claras de actuación a la hora de encarar las alucinaciones auditivas y también el resto de fenómenos que he mencionado anteriormente. Se trata de hacerlo desde el respeto, desde la horizontalidad, y sobre todo como valorando la experiencia y los conocimientos que ya tenemos las personas que hemos atravesado por toda una vida, ¿no? De convivencia con estos fenómenos, o lo que llamarían los clínicos sintomatología. Creemos que la puesta en común es enriquecedora y que ayuda sobre todo a cambiar la relación con esta sintomatología, a entenderla en un contexto social dado y en la biografía de cada cual, y eso permite ofrecer salidas que no son solo pues la represión psiquiátrica en clave de sobremedicación, incluso de encierro y estigmatización. Lo dicho, espero que en tan pocos segundos os hayáis enterado de algo y nos ha parecido importante participar de un espacio social, porque creemos que bueno, nuestro trabajo está vinculado a la crítica a las condiciones de existencia que llevamos y de la vida que vivimos en el contexto de la sociedad capitalista. Un abrazo fuerte. Then later I moved. Estás escuchando una emisión de Radio Almaina en este bloque, pero también has escuchado ya las emisiones, si te has mantenido desde las 8 de la mañana escuchando esta cadena, de distintas radios del territorio, de norte, centro y sur de España. Vamos entonces ahora con la presentación de los compañeros de la Biblioteca Social Hermanos Quero. La Biblioteca Social Hermanos Quero va más allá de una simple biblioteca. Nace en el 2003 para dar respuesta a la necesidad colectiva de un espacio estable en Granada que facilitara la autoformación, la reflexión y el debate, para de esta manera enriquecer la acción política en la calle y que además sirviera como una infraestructura para llevar a cabo diferentes iniciativas políticas, incluso que fuera un, un punto de encuentro para el intercambio de saberes, de experiencias, de ideas con gente con inquietudes sociales. Para dar cabida a esta idea dual, se inventó el concepto biblioteca social y el nombre de Hermanos Queros se eligió como un modesto homenaje a este grupo guerrillero que actuaba en torno a la ciudad de Granada. Queríamos mostrar así la importancia de aprender de las luchas y las resistencias pasadas. Después de años de rodaje, nos alegra formar parte ahora de un proyecto más amplio que es La Tomiza, donde compartimos objetivos. Participar en este espacio comunitario como un grupo más, donde la responsabilidad de sostenimiento del espacio es compartida, creemos que nos permite poder mejorar así la gestión del fondo de préstamo y de consulta y sacar adelante trabajo que en este sentido sirva para todo el entorno disidente de Granada. Todo esto sin perder de vista dos ejes fundamentales, la autonomía y la autogestión. Por eso, por ejemplo, la financiación recae principalmente en las socias, que más allá de acceder al préstamo de libros, contribuyen económicamente a la estabilidad del proyecto, a partir de cuotas simbólicas de un mínimo de 2 euros. La biblioteca puede seguir aportando al mantenimiento del espacio donde se desarrolla y plantearse la adquisición de nuevos fondos para el catálogo o la suscripción a publicaciones como la del Todo por Hacer o el Topo. Si venís al local, cuando sea posible, o entráis en la web para conocer el proyecto, podréis ver los materiales de la biblioteca, cómo se organizan en dos fondos diferentes, la biblioteca, donde están todos los libros que nos van llegando a través de donaciones que creemos que son interesantes para el común, y el centro de documentación, donde hemos ido recopilando muchas publicaciones que desde movimientos sociales y antagonistas se han ido editando desde los 70 hasta la actualidad. La biblioteca cuenta con casi 4.000 títulos repartidos entre un destacable fondo sobre historia y memoria de las luchas sociales, una cuidada selección de narrativa y de cómics y una sección de teoría crítica. Feminismo, ecología, política o anarquismo, por ejemplo, tienen una especial presencia. Estos libros están también disponibles para introducir en prisiones a compañeras represaliadas o presas con deseos de formación. Además, esta semana hemos estado trabajando en recopilar muchas de estas lecturas que tenemos en préstamo y que también están accesibles en la red y podéis consultarlo en la web. Por otra parte, está el centro de documentación, donde ahora mismo, además de la biblioteca, está organizada la hemeroteca, con las publicaciones periódicas y monográficos editados como fanzines o folletos. Además, queremos contribuir a la memoria política local con la creación de un archivo que recoja parte de la historia reciente de los movimientos y de lucha granaína a través, por ejemplo, de cartelería y de documentos de colectivos ya desaparecidos. Actualmente la biblioteca también cuenta con una pequeña librería donde se pueden encontrar títulos con poco accesibles o que en su mayoría están fuera de los canales comerciales, y sigue siendo importante el apoyo que nos llega por esta vía, ya sea pasándote por el local o haciendo un pedido por correo, aunque desde el estado de alarma hemos parado todos los envíos en solidaridad con las trabajadoras de transporte y paqueterías que tienen que seguir trabajando injustamente. En este sentido, la mayoría de los pedidos que nos llegan son de ediciones que tenemos en distribución o de títulos que se han editado como Biblioteca Social Hermanos Queros, habitualmente en colaboración con otros colectivos o grupos. Las dos últimas coediciones nos aportan herramientas prácticas para cuidarnos en comunidad y las tenéis en descarga en la web del proyecto, que es www.bsquero.net, donde también podéis consultar todos los libros disponibles. El proyecto de la Biblioteca Social Hermanos Queros lo llevamos para adelante ahora mismo tan solo un puñado de personas, pero han sido muchas a lo largo de todos estos años las que han hecho posible que exista esta herramienta colectiva, que es realmente de y para todas. Por eso, queremos animaros a asociaros al proyecto, a formar parte, a colaborar con él de otras formas posibles y, como no, a leer. A rebuscar en su fondo de préstamo, en todas las publicaciones de la hemeroteca, a llevaros aquel libro que os interese en la librería, a que las ideas se muevan y a que la Biblioteca Social Hermanos Queros pueda seguir sirviendo para el desarrollo del pensamiento crítico y aportando su pequeña parte para la transformación social emancipadora en Granada. Y Esa era la presentación de la Biblioteca Social Hermanos Quero, y a continuación vamos con la presentación de Radio Almaina. Radio Almaina es un proyecto radiofónico que forma parte de la red de radios libres que golpean las ondas a lo largo de todo el estado y que hoy están haciendo posible este ejercicio de organización y comunicación colectiva. Comenzó a emitir en 2011 y desde entonces ha estado vinculada al local donde ahora se enmarca el espacio autónomo La Tomisa, compartido con otros grupos afines de la ciudad y que hoy os estamos presentando. Radio Almaina surgió con vocación de medio colectivo donde se recogieran muchas voces silenciadas en Granada. A través del 88.5 de la FM granadina llega a muchos rincones de la ciudad y de su área metropolitana, mejorando poco a poco su cobertura. Abierta a los movimientos sociales y a iniciativas culturales críticas de Granada, esta emisora tiene entre sus bases el funcionamiento asamblear. La parrilla se construye de forma participativa, no solo con programas de producción local, sino incluyendo muchos otros de otras radios libres, y algunos de producción independiente, conformando así una continuidad de 24 horas en el dial granadino y en su emisión online, en la que se puede conectar a través de la web www.radioalmaina.org. Además, desde esta web se pueden acceder a todos los archivos de cada uno de los programas que emite o que han formado parte de su parrilla para escucharlos cuando y donde queráis. Si os identificáis con esta radio libre, os invitamos a sumaros. Es importante vuestra colaboración porque esto es un proyecto común, una estación abierta a muchas inquietudes. Si deseas contribuir a su gestión o difusión, o si queréis hacer un programa o proponerlo, escribid a contacto@radioalmaina.org. Y si sencillamente lo que queréis es dar soporte económico a nuestra independencia, podéis hacerlo aportando una cuota periódica o puntual, solo tenéis que poneros en contacto a través de la web o el correo electrónico. Son muchas las organizaciones sociales y colectivos que también ayudan al sostenimiento de esta emisora, porque Radio Almaina no depende de ninguna empresa, subvención pública o ideología. Se financia con las aportaciones de las socias y colaboradoras y de los programas que la conforman. También con las actividades públicas que, hasta el decreto de estado de alarma, veníamos realizando. Por eso, en estos meses la viabilidad económica de la radio se ve comprometida. Y una vez más, la respuesta al llamamiento donde pedíamos el apoyo de las oyentes ha sido crucial. Hemos de decir que nos alegra la respuesta y la cercanía recibida, y por eso queremos haceros llegar unas palabras de agradecimiento. Radio Almaina seguirá golpeando las frecuencias. Desde el proyecto, queremos daros las gracias por la ayuda económica recibida y por las personas que os habéis hecho socias. Gracias al apoyo colectivo recibido, las voces disidentes seguiremos mostrando la realidad desde los márgenes, trabajando en colectivo para transmitir ideas de emancipación. Apostar por unos medios de comunicación libres y autogestionados es imprescindible para el cambio social. Sin medios independientes, la información la acaba controlando el poder. No os defraudaremos agitando conciencia desde los micros. No obstante, queremos recordar que la clave del cambio es el compromiso colectivo. El apoyo recibido nos va a permitir pasar el confinamiento y el verano, pero te queremos a nuestro lado. Seguimos animando a la gente para hacerse socia de la radio o a que venga a nuestra asamblea y haga su propio programa. Después de esta distancia social impuesta por el Estado, vendrán tiempos en los que tocará rejuntarse para luchar contra este sistema opresor cada vez más autoritario. Así que ven, organízate y haz tu programa. Seguiremos siendo la voz de la lucha social en Granada. Gracias de todo corazón, Radio Almaina. Y bueno, con esto ya nos vamos despidiendo. Agradecemos a todas y a todos quienes han estado aquí escuchando esta emisión especial de la Radio Almaina y de las radios libres del territorio. Estamos en el bloque de Radio Almaina y a continuación viene Radio Topo desde Zaragoza. Hemos escuchado también emisiones desde Madrid, Barcelona, Vigo, Valdalbaida, Bilbao y Orereta. Y vienen más emisiones, vamos a estar escuchando tanto Radio Topo y Radio La Granja de Zaragoza, Radio de la Web también están sonando, Barcelona, Madrid, Sabiñánigo, Valencia, entre otros lugares de emisión. Sigue en esta emisión libre y les dejamos entonces con los compañeros de Radio Topo, Radio Almaina, transmitiendo desde el Centro Social La Tomisa, ubicado en Acera del Triunfo número 27, Granada, por el 88.5 FM para el territorio conocido como Granada, pero también por www.radioalmaina.org para el universo entero. Apaga la televisión y prende tu radio. Nos escuchamos.